Radio Sudamericana, en sus tres plataformas exitosas: la radio, la televisión, Canal 19, señal abierta en UHF, y para todo el Perú y el mundo, en www.radiosudamericanatarma.com. Ahora usted también nos escucha en la señal telefónica celular, exitosamente superior. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos como cada tarde, esperando pasar minutos inolvidables a través de la música latinoamericana. Un amigo de siempre, Tito Güere Lima y Manta, los estará acompañando hasta las 5 de la tarde. Iniciamos el programa y lo hacíamos con los reyes de la noche allá en el ombligo del mundo, pueblo andino. Seguidamente ya está con nosotros Guayanay y este hermoso tema, China Morena. China Morena, me has embrujado esta noche. China Morena, ¿qué has hecho en mi piel? Son tus cabellos. 4 de la tarde con 13 minutos y nos vamos rápidamente para que usted cada tarde escuche algo importante. Escuchando Sudamericana siempre lo habrá. ¿Exiges calidad y variedad en productos? Los constructores de Juan Carlos Torres es tu mejor opción. Somos distribuidores exclusivos de Selima, Trébol, San Lorenzo y Gala. Te ofrecemos un catálogo completo con productos de alta calidad, desde elegantes mayólicas, porcelanatos, accesorios de baño, inodoros, maquinaria industrial, pegamentos, artículos de limpieza y ferretería en general. Brindamos soluciones con acabados de obra, refacciones e instalaciones de agua, desagüe y parquets. Lo último y novedoso en fotodiseño, grabados en porcelanatos y en mayólicas para cualquier ambiente de su casa. Fotolápidas en HD, 3D y en alto relieve. Tu compra es entregada a la obra. Visítanos en nuestras redes sociales, también en nuestras tiendas del Jirón Chanchamayo 349 y Avenida Odría 548. Celular 900-5558-80. No esperes más para renovar tu hogar con estilo y calidad. Los constructores somos tu mejor opción y los verdaderos especialistas en acabados. Multiservicios Torrejón de María Torrejón e hijos Valentín y Tiago en La Merced, Pampa del Carmen, número 541, frente a la empresa Indalza, con la administración de Jenny Ladera. Para pedidos, teléfonos 918-7885-65 o al 952-0446-68 en Tarma, Girón Arequipa 814, con la administración de Mari Torrejón e hijos. Celulares para sus pedidos al 918-7885-65 o al 952-0446-68. Mi corazón ilusionado quedó. Panadería y pastelería Dulce Tentación ofrece todo tipo de tortas para toda ocasión. Panes, bocaditos y más. Estamos ubicados en el Jirón 2 de Mayo 137, frente al Poder Judicial. Para sus contratos, llamar a los celulares 964-6540-09 o al 945-56-2046. Siempre con la amabilidad de Don Miguel y la señora Rosemary. Fábrica de Muebles Tolentino te ofrece muebles con precio de locura, como sillones, comedores, separadores de ambiente, ropero y mucho más. Fabricamos a su medida. Estamos ubicados en el Jirón 1834, a media cuadra del Coliseo Cerrado. Pueden llamar al celular 953-50-74-53. Ahora con la atención de su gerente, Luis Tolentino Ambicho. Quedó porque yo me enamoré. Cuando la vida llega a su fin, Funeraria Merino está a su lado en los momentos más difíciles, con presupuestos para cada familia, con apoyo psicológico. Asimismo, realizamos exhumaciones, traslados, incineración a nivel nacional. Estamos ubicados en el Jirón Pasco 343-360 o pueden llamar al 964-6093-90. Estamos a su lado en los momentos más difíciles. Comercial Juan Carlos del Popular Chuchubampino te ofrece la venta de abarrotes en general, al por mayor y menor, gaseosas surtidas, dulces, entrega a domicilio llamando al teléfono 32-18-17 al 921-89-18-28. Los esperamos en el Jirón Ayacucho 249, siempre con la amabilidad de Juan Antonio Lobato Palpa, el popular Chuchupampino. No te olvides. Recreo Campestre Los Capulís agradece su preferencia y les sigue ofreciendo los platos típicos de la región y la localidad. Puede ver tus partidos en pantalla gigante. Contamos con cochera particular para sus contratos. Ya está a disposición su sala de recepciones. Pueden llamar al 908-9517 88 al 919 016 226. Ahora en la dirección de Anderson Güere Pantoja. No te olvides que de lunes a domingo siempre está a disposición su menú saludable. 4 de la tarde con 18 minutos y nosotros volvemos a lo nuestro. Ellos son Ocobamba. Y con este tema me voy rápidamente para saludar a la señora Luisa Torres, ¿eh?, y a su hijo Jason Ortiz Torres. Un abrazote ahí en el Mercado Modelo Puesto Yolita. Cuatro de la tarde con 22 minutos y ahora me voy para saludar a un gran amigo, a una gran amistad de siempre. Me refiero a mi gran pataza del alma, Juan Ramírez López. Un abrazote para él. No se olviden que él siempre está con la atención del ceviche. Lo hacen un día sí, un día no. Le toca mañana martes, entonces hay que ir a probarlo. Los deliciosos ceviches de Juan Ramírez López, como también saludamos a su hija Caterine Ramírez. Y bien, para saludarlo a Caterine Ramírez y a mi gran amigazo Juancito Ramírez López, aquí está, ellos son Chilajatún para decirnos recuerdos. ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. Sudamericana. Estaba olvidarme de ti, borrar de mí los momentos de amor. Cada palabra juraba pasión, vuelvo a sentir que me falta tu amor. Deseando estaba no pensar en ti, y en cada rostro te veo venir. Hasta mi sombra me habla de ti, estoy sufriendo, no puedo seguir. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Quiero que el tiempo me ayude a olvidar toda esa vida que te supe dar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. Que nunca más yo te vuelva a encontrar, y con el tiempo te puedo olvidar. Cuatro de la tarde con 25 minutos y nos vamos, como cada tarde, a algo importante. Escuchando Sudamericana, siempre, siempre lo habrá. Estructura e ingeniería, el arte en nuestras manos. Calderón Zag realiza trabajos a nivel nacional como puerta, portones, ventanas, escaleras, caracol, puertas enrollables, rejas de protección, carpas metálicas, muebles metálicos, techo aligerado, barandas en metal, soldadura en general, trabajos de acero inoxidable como pasamano, calidad 201-304-430. Contamos con plegadores y biselados de plancha metálica con los últimos diseños modernos y cortadora de planchas. Los esperamos en la avenida Juan Santos, Atahualpa 104. Pueden llamar al celular 962-71-7912, al 993-88-1510. Siempre con la atención de Abel Calderón, la señora Felipa Puente, Alistair Calderón, Erickson Calderón, Daigo Calderón. Dios, los días que... Botica y Bemi Farma Salud tiene la venta de medicamentos con garantía, regalos, perfumería en general, agente BCP. Asimismo, hemos incrementado la venta de zapatillas, ropa deportiva, Nike, Adidas. Los esperamos en el Girón Ayacucho 216, la avenida Odría 141, o pueden llamar al celular 966-01-1072, siempre con la atención de la doctora Tatiana, nuestro amigo Basualdo Chancán, Godofredo Gilmer, ahora ya en el centro poblado de Picoy. Ilusionado quedó, porque yo... Panadería y Pastelería Dulce Tentación ofrece todo tipo de tortas para toda ocasión. Panes, bocaditos y más. Estamos ubicados en el Girón 2 de Mayo 137, frente al Poder Judicial. Para su contrato, llamar a los celulares 964-65-4009 o al 945-56-2046. Siempre con la amabilidad de Don Miguel y la señora Rosemary. Fábrica de Muebles Tolentino te ofrece muebles con precio de locura, como sillones, comedores, separadores de ambiente, ropero y mucho más. Fabricamos a su medida. Estamos ubicados en el Girón Huánuco 834, a media cuadra del Coliseo Cerrado. Pueden llamar al celular 953-5074-53, siempre con la atención de su gerente Luis Tolentino. Han dicho, por favor, regresa a mí. Recreo Campestre Los Capulís agradece su preferencia y le sigue ofreciendo los platos típicos de la región y la localidad. Puedes ver tus partidos en pantalla gigante. Contamos con cochera particular para sus contratos. Ya está a disposición su sala de recepciones. Pueden llamar al 908-95-1788, al 919-0162-26. Ahora en la dirección de Anderson Güede Pantoja. Y bien, no te olvides que Recreo Campestre Los Capulís todos los días, sí, de lunes a domingo, le ofrece los menús saludables. Ellos son los nuevos engreídos de la música latinoamericana y se llaman Así de Ron. Y nos dicen, no puedo más. Un abrazote a mis hermanos del megaproyecto del Mercado Asunción, del Mercado 2 de Mayo, el Mercado Modelo, Plaza Centro Comercial Unión Tarma. Un abrazote a... A propósito, Plaza Centro Comercial Unión Tarma, nos dicen que ha ingresado al mes de su aniversario. Thank you. 4 de la tarde con 33 minutos y ahora nos vamos para saludar al cirujano dentista Saúl Venturós Canoa con Colegio Odontológico del Perú número 8750. Realiza curaciones cosméticas, prótesis fijas, removibles, ortodoncias, endodoncias. Ahora ya en su local propio, Girón Chanchamayo 557, Interior 8, a media cuadra de la Notaría Tarma. Pueden llamar al 963-79-2272. Un abrazote a estas horas al cirujano dentista Saúl Ventura Oscanoa, el sanpedrano Saúl Ventura Oscanoa. Él es Ángel Bedrillana Orey, nos dice Bella Mestiza. Eso es, Canelita. Baila la saya mestiza. Como la flor, su piel color de arcilla, sus labios cual un coral, lunarcito en su rostro, ya lo quisiera besar. Es en la fiesta la que mejor baila, el sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Es en la fiesta la que mejor baila, el sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Bella mestiza. A poderte tocar, quisiera ser el agua que acaricie tu piel. Ella es como ninguna, es un regalo del sol. Lunarcito en su rostro, ya lo quisiera besar. Es en la fiesta la que mejor baila, el sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Es en la fiesta la que mejor baila, el sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Bella mestiza. Ay, mestiza. El sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Es en la fiesta la que mejor baila, el sudor de su cuerpo contagia. Estoy cerca de ella, es un peligro, al ritmo de su baile suspiro. Bella mestiza. Nada más. 4 de la tarde ya con 39 minutos y nos vamos rápidamente a algo importante. Escuchando Sudamericana, siempre lo habrá.

Fiesta Americana. Hoy tengo pena en el alma. Tú te irás y jamás volverás a mí. Ya no me queda más lágrimas. Con su adiós, ella se las llevó. Se las llevó y las olas han borrado de la arena nuestro amor, y ese corazón tatuado en aquel árbol solo está. ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido. Cuatro de la tarde con 48 minutos, le damos un giro a todo, nos vamos rápidamente con este tema para saludar a la señora Evita Dueñas, como también a sus engreídos Víctor, Raúl, Denis, Jesús, asimismo también a Flora, Gladys, a cada uno de ellos, esperando que estén pasando una maravillosa tarde. Ella es Amaranta, hace tiempo no la escuchábamos, ¿eh? Thank you. corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Juro nunca volveré a amar, por Dios no me volveré a enamorar. Para sufrir también llorar, es mejor que ahora me vaya. Amigos y amigas, llegamos a la recta final del programa. Lo dejo ya en la amable compañía del cirujano de la tarde con Silvano Paredes, con lo mejor de la música de recuerdo. Un amigo de siempre, Tito Güere Lima y Manta, le dice muchísimas gracias. Que sigan pasando una maravillosa tarde, siempre en la compañía de Radio Sudamericana. Hoy nos vamos de la siguiente manera. Este es un tema bastante clásico de Pueblo de Piedra, Calamarca. Su título es así. Solo me resta decirte chao. We'll be right back.